Continuamos acá en Plaza Independencia, a punto de comenzar con la marcha en contra del gatillo fácil. Estamos acá con mamá, la mamá de Leo. ¿Su nombre, señora? Marilú Contreras. Marilú, cuéntenos, ¿qué le pasó a Leo? Leonardo fue el 16 de enero. Había venido al centro, después del centro se fue caminando a la casa. Estuvo con unos chicos y después se fue, quiso cruzarla para ir a la casa y se cayó en una acequia. Se levantó y agarró por el corredor hasta la calle Paraguay. Y en la calle Paraguay lo agarró la policía y lo llevó detenido a la 27. Y en la 27 lo mataron a las 3 de la mañana. Y él fue por averiguación de antecedentes, lo llevaron. Y él no estaba bien, porque él estaba tomando remedio y todo eso. Pero... ¿Y qué le dijeron a usted cuando le avisan que Leo... No, a mí no me avisaron nada. Ni siquiera le avisaron. Ni siquiera me avisaron. ¿Cómo se enteró usted? Por casualidad, por una sobrina que fue a preguntar a la casa por él a las 10 de la mañana. Y ahí mis hijas fueron hasta la 27 porque decían que estaba ahí. Y cuando llegaron a la 27 le habían dicho que se había matado. Y le digo, me dice mi hija, mamá, porque fueron a avisarme a las 12 del día, las chicas. Me enteré ahí que lo habían matado a Leonardo. Le digo, ¿cómo se va a matar si él le tenía miedo a las agujas, le tenía miedo a todo? Ha sido un chico buenísimo. Él trataba de colaborar con toda la gente, con gente grande, chicos, jóvenes. A los chicos lo invitaba a comer muchas veces cuando lo invitaban a él a comer. Era maravilloso. Colaboró muchas veces para juntar juguetes para repartir a la gente que lo necesitaba. No fue un chico malo, pero eso me duele mucho. ¿Y la justicia qué ha hecho? Por ahora todavía nada, porque piensan mal. Por eso yo a mi hijo lo llevo en mi corazón. Estoy muerta por dentro. Me arrancaron un chico que tenía discapacidad. No era un chico malo ni nada, al contrario, él le gustaba cantar, le gustaba estar, estaba con Mauco, estaba con Mauco Cuello. Sí. Eran íntimos amigos los dos, así que ellos se querían muchísimo y habían hecho una propuesta de irse a Chile. Y yo ese día cuando me enteré le digo, ¿por qué no me dijeron? Yo le hubiera pagado el pasaje. Leo, ¿qué instrumento tocaba? Él tocaba la guitarra. La guitarra tocaba. ¿Qué le gustaba? ¿El folclore? ¿El rock? Bueno, el rock le gustaba mucho. Le gustaba ir a lo... ¿cómo se llama? Con el indio. Le gustaba, indio le encantaba. Sí. Le encantaba eso a él. Así que cuando se enteraba que venía o que en donde tocara, se iba. Él trabajaba, juntaba plata y se iba. La primera vez que fue a Córdoba. Se vino caminando de Córdoba acá a Mendoza. Ajá. Y así que decía mami, si vos supieras, dice, la gente nos daba comida para que siguiéramos caminando. Yo me acuerdo muchas cosas que él, pero gracias a Dios yo llevo todos sus recuerdos en mi corazón, porque sé que ha sido un buen chico, no ha sido un mal chico. Ha sido un pibe maravilloso y seguramente... Seguramente donde esté debe estar sonriéndole a usted, señora, y debe estar acompañándola en cada uno de sus pasos. Hoy acá estamos todos juntos en la Plaza Independencia, sí. Todos los familiares de las víctimas, los medios comunitarios, gente que ha venido de otros lados, todos queremos decir basta, que se acabe esta locura de matarnos y matarnos siempre a los pobres. A los pobres y a los chicos que no hacen daño. Eso me duele mucho. Muchísimas gracias, señora. Que Dios los bendiga.